Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, todos los miércoles en www.vegabajaradio.com a partir de las 7 de la tarde y hasta las 8 o más allá estaremos con vosotros. También sonando en Radio Almaina, un saludo a toda esa gente desde Granada, la Estanda Ratia, en la Sacana de Navarra y en cualquier lugar del mundo. A todos y a todas que estáis ahí detrás de Radio Lux. Hoy estamos muy ilusionados, hemos hecho un gran trabajo de arqueología musical para pasarlo bien con vosotros, rescatando pues premezclas de discos imprescindibles dentro del rock and roll, del punk rock de los 70, rarezas, algunas demos, incluso bueno, nos adentraremos en el sello Norton Records. Y volvemos con una nueva aventura de esa sección llamada El Destripador, donde os ofreceremos, destriparemos un par de bandas de la década de los 90 y bueno, tras King Tras Fandango y otra hermana que ha llegado y llega hasta nuestros días, como son los Inadaptados. Así que si os apetece correros una buena juerga a base de sonidos trepidantes, cavernosos y llenos de fuzz, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Ford. Os encontráis en el garito de Gray. Ahí estaban, amigos, hemos empezado con una bandaza, originalmente conocidos como Frankenstein. Hablamos de los Dead Boys. Banda de punk rock formada en Cleveland, Ohio en el 76, después de la ruptura de los Rockets from the Toms. Y bueno, adoptaron el nombre de los Dead Boys cuando se mudaron a la ciudad de Nueva York en julio del 76, invitando nuestro querido Johnny Thunders al vocalista Steve Bators. Así compartieron piso ahí en Nueva York y bueno, vivieron toda la explosión punk del 77. Y aquí tenemos a los Dead Boys, como decimos, formados por el vocalista Steve Bators, nuestro amado. El guitarrista principal Cheta Chrome, el guitarrista rítmico Jimmy Zero y el bajista Jeff Magnum y el baterista Johnny Blythe. Lanzaron dos álbumes de estudio, el primero grandioso, John Loud and Snooty, y el segundo, We Have Come For Your Children, Hemos Venido Por Vuestros Hijos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos con esa premezcla de este álbum que grabaron en Miami. Y bueno, estamos con esta premezcla, un sonido más crudo, sin adulterar, para verdaderos fans del punk rock. Y como decimos, bueno, su primer álbum en el 77, conocido, pues, como hemos visto, John Loud and Snooty. Pero bueno, deciros que antes tenían, con Frankenstein, ya grabaron una demo de cuatro canciones donde aparecía el Sony Reducer, nada más y nada menos, de este álbum, conocido por todos. Y bueno, ya a final del 77 se fueron a Miami a grabar su segundo álbum. Y como decimos, aquí estamos con la premezcla. Y como decía Cheta Chrome, estaban allí vestidos con los pelos punkies, con collares de perro y allí rodeados de gente que solo escuchaba disco y shoulder rock. Hemos escuchado el Third Generation Nation, Dead or Alive, y vamos con I Won't Look Back. Third Generation Nation, la premezcla de su segundo álbum de los Dead Boys. Dead Boys, especial mención a su disco en solitario de Steve Bators, Disconnected, editado en Bomb Records en 80, y bueno, a su banda Lords of the New Church. Continuamos con otros grandes, 1973, otra demo por Mercury Records, ellos son New York Dolls, y esto es Trash. Trash. Better pick it up, won't take your life away. but I seen your spring fling, honey. Trash! Pick it up, get them lights away. Trash! Pick it up, don't you take your life away. Trash! Pick it up, don't you take my night away. Trash! Get it up, don't you throw your love away. Trash! Pick it up, you gotta take them all away. Trash! Pick it up, or put that life away. Trash! Pick it up, don't take them all away. Or trash! Estaban, amigos, sonando los grandes New York Dolls, pioneros también del sonido punk rock, glam rock de Nueva York, de la primera mitad de la década de los 70. Hablamos de esta banda, antes conocida como Actress, y bueno, banda de formada en el 71, disueltos en el 75. Tras haber publicado dos álbumes, consiguieron poco éxito durante su existencia, pero ejemplificaron lo que vendría después a ser lo que era, bueno, la escena punk rock, con otras bandas, como no, Dictator, en fin. Todos sabéis ya la historia, y bueno, su estilo pues provocaba para muchos por rebeldía, contracultura, como era ese estilo transvestido, caras maquilladas, peinados cardados, en fin, mucha arrogancia y descaro. Ellos eran New York Dolls, hablamos de David Johansen y a las guitarras Johnny Thunder y Rick Rivets, que luego fue reemplazado por Sylvian Sylvain. Y el bajista Arthur Kane y el malogrado Billy Murcia. Vamos, Billy Murcia, que luego fue sustituido por Jerry Nolan después de, bueno, de un accidente, por las groupies, en fin, una movida que tuvo. New York Dolls, estamos con sus grabaciones, sus demos del 73, con Trash, su primer single de Mercury Records, pero con el, ese trabajo de arqueología musical, como hacían siempre y hacen el sello Norton Records, Billy Miller y Miriam Lina. Y bueno, vamos con este single de Norton, rescatado 2016, del primer single, de los New York Dolls. Continuamos con Personality Crisis, New York Dolls. Okay. Personality crisis. One. Another Y de la Nueva York de 1973 nos vamos a Ciudad de México 1978 con los Dangerous Rhythm. Thank you.

Y continuamos con The Kiffmen desde los Países Bajos 2011, You Jane. Banda, amigos, acabamos de escuchar The Kiffmen, este trío de garaje rock estilo años 60 en Países Bajos. Bueno, inspirada en los sonidos de Otis Redding, The Sonic Remains, Outsiders o The Birds. Los Outsiders, ya sabéis, los holandeses. Y bueno, se formaron a partir de las cenizas de los Miracle Men, a partir de, bueno, 2008 aproximadamente, creo que es su primer single. Nosotros estamos con este editado en Hey Girl Records de 2011. Hemos escuchado la cara B llamada You Jane y vamos con Be That Guy. Ellos son, desde Holanda, The Kiffmen. sí, amigos. Es el momento de una nueva aventura de esta sección llamada El Destripador. Destripamos obras, bandas que nos han gustado del pasado, del presente. Esta vez nos viajamos al pasado, a 1996, a Lanzarote, para hablaros de King Trash Fandango. Y como decimos, un 13 de enero del 96, Javi Fuentes y Antonio El Fuzo, para matar el tiempo en el local, pues hacían versiones y componían. Y bueno, cogieron una radiocasé de la madre de uno de ellos y en cuestión de media hora habían dejado grabadas unas 8 canciones a este aparato rudimentario. Lo bautizaron como Unipistas. Después se les unió otro inadaptado, como era Carlos Brito, y así nació King Trash Fandango. Sin bajo, los instrumentos, guitarra y batería entre los tres, como también hacían, se cambiaban los instrumentos, como decimos, como también hacían sus adorados Oblivians. Hasta que el responsable del sello Ruin Records, bueno, entusiasmado y sorprendido con esa banda canaria desde Lanzarote, una versión autóctona de los Gories, se lanzó a editar ese Ruin, ese King Ox Fandango de Ruin Records en 1996, y de este EP extraemos el primer corte de la cara B llamado Let's Go. Ellos son King Trash Fandango. Sí, amigos, sonando King Trash Fandango en esta sección El Destripador en el garito de Groy. Aquí estaba este Let's Go de su EP llamado Kings of Fandango, editado en Ruin Records en 1996 en Lanzarote. Bueno, también, como decimos, atrajo la atención de periodistas como Jesús Ordovás en su diario Pop, bueno, que pinchaba varias de sus canciones. Bueno, su conexión con la península en Madrid, en concreto, fue con Eva Imurki, componente de los Pretty Fuck Look, responsable del sello Ale Hop. También, como no, con esa banda, para ellos también pionera, Patrullero Mancoso, y la gente del sello Munster Records. Que no dudaron en ponerse en contacto con ellos para editar un 10 pulgadas junto a los Bongo Locos. Bueno, ellos decían que las dos bandas prescindían de bajo y que les parecían auténticos macarras. En concreto, decían que Los Canarios era el resultado de meter en una misma coctelera Los Cramps, Suicide, John Spencer Blues Explosion y Lynn Gray. En el recuerdo de esta banda queda, como no, esa invitación para participar en la penúltima edición del Festival Serie B, que se celebró en Pradejón, La Rioja, que permitió ver sobre el escenario nada más y nada menos que a Patrullero Mancoso, a los Waited by Boys, Subsonics, The Head Coats, The Head Coatis, Ulaanbaatar Trio, Pussycats, inolvidable, amigos. Y de lo que presumen con mucho orgullo y les llena de elogios es saber que Tim Warren, capo de Creep Records, tiene en primera mano su EP. Y llegó a miembros de personalidades de bandas como Gories, Oblivion o John Spencer, Blues Explosion, la vida de King Tras Fandango, breve pero intensa. Están, amigos, sonando en nuestra sección el destripador King Trans Fandango desde Lanzarote, y nos vamos con, bueno, otra banda paralela. Los tres de King Trans Fandango formaban también los Inadaptados. Como decimos, esta banda que decidió en los años 90 hacer psicobilly en esa isla de los volcanes, llegando a aparecer en televisión, encandilando también a Jesús Ordovaz, convenciendo a Kike Turmix para editarles un disco con esa propuesta que se mueve a partes iguales entre el punk, el rock and roll de alta energía y el garaje. Todo empezó en 1988 cuando Carlos Brito y Javi Fuentes deciden montar una banda, y en la emisora de radio de Arrecife, donde solían pinchar discos, conocen a Juan Luis, el Bully. Y no es hasta la entrada de Roberto Aparicio, que provenía de esa banda de punk llamada Goma 2, cuando se estabilizaron como banda y decidieron llamarse Inadaptados. Ya sabéis, inspirados en discos de los Cramps, Sonis, Parálisis Permanente, Meteos, Dead Kennedys o bandas canarias como los Dalton, Ataúd Vacante o Guerrilla Urbana. Y como bien nos dicen ellos, a principios de los 90 en Lanzarote pues solo habían bandas de pop rock metaleras, y se sentían bichos raros, se sentían verdaderos inadaptados. Rock and roll. Ahí está, y continuamos destripando a los Inadaptados. Bueno, su primera grabación tiene lugar a principios del 91, una cinta de 7 temas que le da la oportunidad y la posibilidad de tocar en directo en Las Palmas en el 91. Bueno, era la primera vez que salían de la isla. Y bueno, aparecen también en el escenario con Pasamontañas y, como ellos dicen, se montó una buena en las primeras filas del público. Muy contentos acabaron con este directo. Y bueno, en esta primera etapa dura hasta el 92. Roberto deja el grupo. Estuvieron como trío durante los siguientes 2 años. Después graban una maqueta, en esta ocasión en los estudios de Anna Lee, bueno, antiguo batería de Uriah Heep y Ozzy Osbourne. Y tuvieron la suerte también de grabar con Andy Holmes, un técnico de sonido bastante experimentado. Entonces se aprecia bastante la evolución del sonido en la banda, mostrando así su lado más garaje punk. Y bueno, esta maqueta sería una buenísima carta de presentación de la banda. Inadaptado se desplaza a la sede de Televisión Española de Palma, de Las Palmas, de Gran Canaria. Bueno, son entrevistados por Vicente Abreu. La maqueta la pincha Jesús Ordovaz en Radio 3, en ese diario pop. Amor Zombie era la banda, era el tema que más le gustaba. Y bueno, en el 94, aquí hay una inflexión en la banda y con la incorporación de Antonio El Fuzo, es componente de Ritual de lo Habitual, pues aporta una guitarra extra y terminaría siendo fundamental para sentar el sonido en Cuarteto de los Inadaptados. Como hemos dicho antes, en 1996 se editan ese Estado Salvaje en Ruin Records. Bueno, después telonean también a Siniestro Total, hay que decirlo. ¿Qué más? Bloody Mary en Irún también deciden editarle pues un compartido con los Teenagers. Y bueno, a raíz de todas estas experiencias, bueno, el responsable fue Kiki Turmix. Y a raíz de todas las experiencias, como decimos, deciden grabar en un estudio de folk de Teguise, en Lanzarote, nuevas canciones, de las cuales después se editan en este disco que estamos escuchando, gracias a los hermanos Gerardo y Antonio de Folk Records, Rock and Roll Desesperado. Como decimos, su aventura continuará, estamos en 2018 ya, y hemos escuchado Velocidad y Rock and Roll, y vamos con este Rock and Roll Desesperado de los Inadaptados. Llevo 20 horas recorriendo las calles sin nada ni nadie que me acompañe. Necesito rock and roll desesperado. En el fondo Ahí estaban sonando Inadaptados, nuestra sección El Destripador, rock and roll desesperado, editado en Fall Records. Podéis encontrar también esas canciones arruinadas en el Bandcamp de la banda de 1996. Inadaptados. Inadaptados rockandroll.bandcamp.com. Y como no, en el Bandcamp también, en el sello de Fall Records, tendréis también este rock and roll desesperado de los Inadaptados. Bueno, especial mención también tiene cuando hicieron ese participar en ese tributo por la invitación de Joti de Ataúd Vacante, banda de culto. Y nosotros terminamos en este programa, bueno, lleno de arqueología musical. Nos ha gustado mucho hacerlo con una banda pionera, como eran los Meteors, también influyente el sonido de los Inadaptados. Como digo, vamos con The Meteors. Estaban sonando The Meteors, esta banda británica que se formó en el 80 por Paul Fenech a la guitarra y voces, Nigel Lewis al contrabajo, Mark Robertson a la batería. Pioneros de ese estilo llamado psychobilly, mezcla de musical entre el punk y el rockabilly. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Bueno, antes de irnos, anunciaros el concierto que da nuestro querido Otto. Lo tenemos aquí, presentación del EP, debut Otto, sábado 12 de junio en el Teatro Circo Atanasio Dai, en Orihuela, a las 8:30, entrada libre. Ya sabéis, debut, EP, debut de Otto, el sábado 12 de junio a las 8:30 en el Teatro Circo de Orihuela. Y nosotros ya despedirnos, saludar a toda esa gente, toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina en Granada, en la Estanda de Ratia, en la Sacana de Navarra y nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Ya sabéis, nos podéis escuchar sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía, repetido en www.vegabajaradio.com o donde queráis y cuando queráis en esa plataforma, en iVoox como Vega Baja Radio. Empezamos el mes de junio con ganas. Nos queda este mes para terminar nuestra undécima temporada del Garito de Uruguay. Y como decimos, un verdadero placer, un abrazo muy fuerte y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Adiós. Do it to me. Oh, turn me up.